Actualmente hay que tomar decisiones. Las decisiones, de todos modos, las fábricas recuperadas, quiero producir artículos totalmente gratuitos, sin, digamos, valor agregado, etc. Eso me parece aplicable y necesario en la medida en que eso niega el capitalismo como solución económica, porque la visión capitalista es la explotación y que la gente se muera. Si se toma a nivel global el mundo, pues es evidente que el proletariado está súper desarrollado en India, en Tailandia, en China, y produce todo lo que tenemos, desde el bolígrafo a las computadoras. Todo viene del proletariado chino o indio, y esta gente está súper explotada. Y todo esto de camisas viene de Bangladesh. Son mujeres las que lo hacen y trabajan 10 o 11 horas al día, y son adolescentes también. De hecho, actualmente no hay cámaras de gas porque es demasiado costoso. Mucho más fácil dejar a la gente que se muera de hambre. Creo que darse cuenta de esto, porque actualmente se nos dice que no hay otra alternativa. Exactamente la frase en inglés de Margaret Thatcher es: there is no alternative. No hay ninguna alternativa al capitalismo. Es así, es la solución, y se podría decir exactamente como los compañeros en 1928: el leninismo es algo religioso. Se puede decir el capitalismo es algo religioso, canónico, y el que lo niega es un loco. Es un loco o una persona ignorante. Entonces yo prefiero ser un ignorante medio loco. Entonces ya abrir los ojos, porque hay una masa de gente que está mirando el fútbol, parece que Messi tiene problemas, etcétera, pues eso puede ser muy bueno, mirar un poco de fútbol, pero hay que ver en qué mundo estamos. Y si nos dice no hay otra, ninguna otra alternativa, es un mundo de mierda y es un mundo asesino. Es esto lo que hay. Tenemos que tener conciencia de esto y tratar de quitarnos la mierda que tenemos en la cabeza, que tenemos encima. Y eso es muy difícil, pero es lo que tenemos que enseñar. Y hay que quitarse el capitalismo de la cabeza y ver cómo vivir o sobrevivir. Pero hay momentos en que la sociedad explota. Fue en Irán, pasó esto. En el mayo de 68 pasó, hubo un momento en que había tres palabras que eran más o menos: hay que acabar con la idiotez del trabajo y de la explotación. Y la gente súbitamente se vio frente a la idiotez de su vida. Vivimos como idiotas y eso no tiene sentido, ningún sentido. Dice que hay momentos en que se tensa tanta la situación que aparece justamente la necesidad de cambiarlo todo. El 2001 acá, ¿qué fue? Cuando se dijo estado de emergencia. La gente en la calle, en todas las ciudades, que hay situaciones totalmente imprevisibles. Todos los grupos trotskistas argentinos no la habían planeado. ¿Para qué coño sirvió el programa? Entonces, estas situaciones tenemos que estar a la altura del momento. Pero, y esto es cierto, teniendo micro... no digo experiencias, sino ya un entrenamiento, la capacidad de escuchar, la capacidad de respetar al otro, cualquiera sea el sexo, su educación o su aparente mala educación. Y a nivel macro, pues diría que mantener una relación, saber lo que pasa en Jujuy, saber lo que pasa evidentemente como en Mapuches, y esto, y saber lo que pasa al lado. Pero fuera de esto no hay la famosa solución, la llave, la grasúa, con esto vamos a abrir toda la puerta.